Soy un pasaporte vencido, un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido, y una voz gritando amor no te vayas. Sin ti soy el nada de una propuesta, un error que pasa a ser reincidente. Sin agua en pleno desierto, y mi cuerpo vive haciendo protesta. Sin ti se me aleja todo lo bueno. Soy un desterrado buscando tierra. Sin ti soy el ente que olvido el nombre. Soy el presupuesto de un alma en quiebra. Es salir de viaje hacia no sé dónde. En definitivo, un cero a la izquierda. A la izquierda. Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano, llegando a puertas del cielo y de tu.